Y esta pues la hice yo en Fernández. ¿Esta la hizo en Fernández? Mira. Sí. ¿Y cómo es que la hizo en Fernández? León. El león. ¿Y para qué la hiciste? Pues no lo sé, pues sería para mandar a las de Buenos Aires. ¿O para mandársela a papá? Porque será de la misma época. No. ¿O para dársela? Bueno, él tenía una. ¿Tenía una que sería parecida? ¿Sería esa? Esta está bien guapa, ¿sería para eso, para dársela? No lo sé, una igual como esta la tenía, sí.